Y los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar de la Nación están realizando hoy una nueva protesta contra los despidos y el desmantelamiento de ese organismo. Y para hablar de este tema estamos en contacto telefónico con Luciano González. Él es delegado y trabajador de la provincia de La Pampa, si no tenemos mal entendido. Hola, Luciano, ¿cómo estás? Hola, sí, ¿qué tal? Sí, efectivamente, desde La Pampa acá a Buenos Aires hemos llegado. Ajá. Y Luciano, y bueno, ¿siguen reclamando por los despidos? ¿Qué cuántos son hasta ahora en la Secretaría? Y nosotros tenemos 250 despidos de un total de 1.500 trabajadores que somos en todo el país. Y un grado de preocupación muy, muy, muy grande, porque dentro de los despidos tenemos compañeros que de 10, 5, 15, 12, hasta 20 años que vienen trabajando con la y que hoy estamos pasando por esta situación de estar ahí esperando que llegue una carta de documento al domicilio informándole de que después de tanto tiempo no sigue trabajando, ¿no? Luciano, ¿y han tenido reuniones en este tiempo con incluso con el ministro Urshaile, pero no ha habido avances o qué ha pasado? El ministro, nosotros, para recordar, nosotros hace un mes aproximadamente estuvimos acá también a puerta del ministerio, estuvimos haciendo un acampe durante 3 días. En aquel momento eran por 16 despidos, que sea, los primeros despidos que habíamos tenido en el sector, que habían sido en la provincia de Jujuy. Luego de en ese acampe se levantó justamente por un acuerdo con el ministro Urshaile, en el cual se reintegró a parte de esos compañeros despedidos y una mesa de negociación para continuar peleando por la reincorporación de los restantes, de los otros compañeros que estaban todavía despedidos. Y el ministro había garantizado la continuidad laboral de los 1.500 trabajadores. Bueno, 2 semanas después, no solo que no se cumplió esa reunión para sentarnos a discutir, sino que se avanzó con las cartas de documentos que, bueno, que como te decía, llegan a 250. Entonces hay un incumplimiento total por parte del ministro en relación al acuerdo que había llegado gratis. Luciano, ¿y esto cómo está impactando en las políticas que se venían llevando adelante desde la Secretaría? Bueno, nosotros, para aclarar a la audiencia, nosotros acá no estamos peleando solamente por el trabajo de los 250 compañeros, sino que también estamos peleando porque el trabajo nuestro es un trabajo sensible en relación a que trabajamos con lo que es el sector más pauperizado, más desprotegido, el campo pobre, diríamos, ¿no? Que son los pequeños productores, campesinos, comunidades originarias, donde te diría que somos el único, casi el único organismo que trabaja con ese sector. Entonces, avanzar en estos despidos es un avance hacia la desprotección de este sector, que lejos está de beneficiarse con la devaluación monetaria, con la eliminación de las retenciones, sino todo lo contrario. Acá nosotros tenemos productores que si no lo va a ver un compañero nuestro, un técnico nuestro, para verle los animales, a ver cómo están, etcétera, no pueden ir a contratar un veterinario, no hay recursos. Es un sector realmente que está depende más de la asistencia que el Estado pueda proveerle, y por eso ese es el otro eje de denuncia que nosotros estamos transmitiendo en cada entrevista, en cada nota que nos realizan, porque estamos poniendo el acento también en esto. Acá no son solo trabajadores despedidos, sino pequeños productores desprotegidos. Y esto tiene que ver con también quizás con el cambio de nombre del ministerio, que ahora no es de agricultura sino de agroindustria. Mira, puede ser. Claramente tenemos otro perfil, seguramente, ¿no? Pero igualmente nosotros esto lo veníamos denunciando en el gobierno anterior. Digo, durante la última década, lo que es el modelo del agronegocio, el extractivismo en Argentina ha avanzado de una manera extraordinaria, como nunca antes, y esto se implicó en desplazamiento de pequeños productores, desalojos, ¿no? Nosotros esto ya lo veníamos advirtiendo, lo veníamos denunciando, lo que hoy se ve mucho más crudamente, directamente, con esta ola de despido, donde directamente están intentando desmantelar este organismo del Estado, que como te decía, es uno de los pocos que trabaja con los pequeños productores y comunidades campesinas. ¿El diálogo ahora con el ministerio cómo está? ¿Está cortado? ¿Tienen previstas reuniones? Mira, no, hemos presentado, hemos agotado todas las instancias formales, no tenemos ningún tipo de respuesta para sentarse a discutir el tema de los despidos, por eso estamos acá, estamos viniendo trabajadores de todo el país, de la Secretaría de Agricultura Familiar, venimos acá a la puerta del ministerio a exigirle al ministro Buchheimer justamente que nos reciba y que queremos resolver la situación de los 250 compañeros, y también vamos a acampar también al Ministerio de Modernización, que es el ministerio creado por el actual gobierno nacional para desarrollar toda esta ola de despido que no solo estamos sufriendo nosotros en agricultura familiar, sino también en un sinnúmero de organismos de empleados públicos nacionales. Luciano, ¿y los despidos son en todas las provincias por igual? No, tenemos diversas situaciones. Por ejemplo, nosotros en La Pampa tenemos 4 despidos, los compañeros de Santiago del Estero tienen 65 despidos, los compañeros de Chaco creo que tienen 12 despidos, 35 despidos en Corrientes, 12 en Misiones, es decir, las distintas provincias, distinta cantidad de compañeros, sin ningún tipo de lógica. Es decir, acá dentro del despedido, como te decía hoy, están compañeros que vienen trabajando hace años y desarrollando sus funciones. Digo, no eran compañeros que no estaban sin funciones, ni mucho menos. Entonces, la única lógica en realidad que vemos es la lógica del ajuste por el ajuste, de recortar, de echar. Y en algunas provincias sí, lo que se ve claramente es la persecución a los compañeros que están participando en las asambleas, que participan en el gremio, ¿no? Eso también es otro aspecto que estamos viendo dentro de muchos casos de los compañeros despedidos. Luciano, te agradecemos el contacto y como siempre estamos en contacto para lo que necesiten. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Hablamos con Luciano González, delegado de los trabajadores de la Secretaría de Agricultura Familiar, en este caso él es de la provincia de La Pampa, y junto a otros compañeros de este organismo que hoy está siendo desmantelado por el gobierno nacional, están manifestándose frente al Ministerio de Agroindustria por estos 250 despidos y también por el desmantelamiento prácticamente de este organismo que, como él decía, trabaja con los pequeños productores, con el campo pobre.